todas malas. Aguantame, Rafa, el cabezazo. Gol. Gol de Defensor. Gol Santana. Gol de Defensor Sporting. Santana. Agustín Santana sorprendió a propios y extraños. El balón impulsado desde la mitad de la cancha, creo que por Fernando Lizari. El balón largo desde un tiro libre cayó en la espalda de Ribair Rodríguez, conectó de cabeza, quedó a media agua Esteban Conde el balón, se le termina metiendo por encima al ex meta de Nacional. Grítelo, festéjelo, en el Parque Rodó está ganando Defensor Sporting 1-0 Danubio. Todo muy raro, muy poco ortodoxo lo que se termina dando en esta incidencia. El pelotazo largo que cae sobre el área, Santana en una especie de palomita un poco más elevada, Conde descolocado, Defensor Sporting que no había puesto una pelota al área en todo lo que va del partido, se la tiró a la cabeza al 17 y el ex Cerro Deportivo Maldonado y Nacional dice que ahora Defensor Sporting, por obra y gracia de la bendita pelota parada, Santana, santo sea el cabezazo, Defensor 1 Danubio 0 en el Clásico. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Evidentemente dio resultado la maniobra a Esteban El Coco Conde en este caso. Ahí va manejando la pelota el equipo Defensor por intermedio de Fernando Lizari, se la va dejando, cacheteando la pelota de primera con De Los Santos y este viene para Santana. Buena pelota filtrada para Lizari, el toca al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting, Ferrari, Andrés Ferrari, señoras y señores, el balón vino sobre el sector derecho, qué pase, pero qué hermoso pase, le metió Agustín Santana, Fernando Lizari, que se metió en el área, tocó al medio, y de pechito la mandó al fondo de las piolas, grítelo, festéjelo, ahora está ganando Defensor Sporting 2-0 Danubio. Poniendo el pecho sin preguntar, dice una canción que habitualmente suena en el rock nacional. Ahora Balboa se vistió de asistente, venía a agarrar un penal, se metió por el sector derecho, fue en profundidad el ex hombre de Cerrito y Patronato, centro y de pechito, colocándose a todo motor Ferrari para liquidar a mi criterio el partido. Gana Defensor Sporting, se hace fuerte en la casa, el fusionado 2, Danubio nada, aquí en el Parque Rodó. Seguinos en las redes @futbolclubuy.